Bienvenidos a este estupendo remate, espero que hayan almorzado bien, que hayan tenido un muy buen almuerzo. Creemos, estamos convencidos, los que hacemos Estancia Nueva Guinea del Sur, los que hacemos el trabajo de remate, los que estamos preparando el remate, que es un año excepcional en cuanto a la categoría de remate, un año distinto, un año con un nivel realmente muy destacado en todas las categorías. Yo les pediría que si se animan a brindarle un aplauso a Marcelo Di César y a Néstor Abundarain, que hoy cumplen años, dos personas integrantes del equipo. Uno por fin tiene hora y el otro no va a pasar frío. Me gusta empezar el remate con lo que tiene que ver con el futuro, con lo que tiene que ver con la realidad, lo que tiene que ver con el futuro de la ganadería. Decirles pequeñas cosas que son las pautas para ustedes que son comerciantes en esto, para nosotros, que tienen que ver con que no hay un refugio económico como la ganadería, sobre todo en estos momentos. No hay un refugio económico donde la producción se pueda superar a lo que hicimos. Y no hay un mejor trabajo que el que tiene y se siembra futuro. Porque el criador siembra futuro para él y para sus hijos, para sus nietos, para un país que va a cambiar, que tiene que cambiar y tiene la necesidad de cambiar. Para una realidad que no siempre es la que miramos a corto plazo. Una realidad que tiene que ver con que el mejor producto en la mesa del mundo sigue siendo las carnes rojas. Y que no tiene competencia. Y que la competencia que tiene, tiene por costumbre intentar competir en algo que no puede. Nosotros los que hacemos ganadería, los que están en ganadería, saben y tienen por seguro que tarde o temprano llega la vuelta. Y cada vez que viene la vuelta es mejor. Porque el mundo crece, crece en boca, crece en economía, y cada vez son más demandantes de esa carne excepcional que sirven en las mesas del mundo. Que hoy extrañan el corte argentino, que hoy extrañan la forma de comer de los argentinos y que hoy recorren el mundo buscando un reemplazo y no lo encuentran. Eso es lo que ustedes tienen que mirar hoy, como ganaderos. No se puede hacer la cuenta en el producto, sino en el resultado del producto. Y eso es lo que apunta Estancias Unidas del Sur. A crecer con un producto que no solo dé más cantidad de kilos de carne por hectárea en producción, sino que además de la satisfacción de tener un animal uniforme, parejo y de buen resultado. Yo le quiero pedir un fuerte aplauso para toda esa gente que hace Estancia Unida del Sur, para su presidente Inés y para todos los que están todo el día atrás de las vacas. Las ventas de hoy son en 5 cuotas o 90 días, 5 cuotas o 90 días para el pago. Cheque pago diferido para los que operen con 5 cuotas, comisión contado o 90 días 6%, comisión cuota 7%. Descuento en el contado del 5%, lo que significa tarjeta Galicia Rural. Tarjeta Galicia Rural, la tarjeta del campo argentino informa que podrá operar con 180 días con el 4,5% de costo final. Tarjeta Galicia Rural, la tarjeta del campo argentino. Además, Procampo, la tarjeta del Banco Provincia, ofrece una condición especial de 180 días al 4,5% en este remate de Estancias Unidas del Sur. Tenemos dos oportunidades, no solo de plazo y financiación, sino además tenemos una oportunidad tremenda en cuanto a la calidad de las vaquillonas que tenemos para empezar, que son vaquillonas puras controladas, que son 95 vaquillonas preñadas por inseminación. Fecha de preñido 17/5/2013, vaquillona que van a parir el 20 de febrero, del 25 de febrero en adelante, vaquillona preñada aparición de otoño, con Catriel, Tobías y Curuzú, toro de la cabaña de facilidad de parto. Catriel, más que mencionado en esta pista, más que mencionado en la ganadería argentina, un toro que dio muchas satisfacciones a la gente que lo usó, que trabajó con él y que trabajó con sus hijos. Un gran nivel, como le decía, de Hacienda, un excelente nivel en todo lo que significan los toros, y vamos a empezar con la vaquillona pura controlada con 90 días o 5 cuotas, tremendo lote de vaquillonas, son 8. Yo creo a todos los los años que me ha tocado venir a rematar este remate, que este año tiene unas vaquillonas puras controladas realmente destacadas, de muy buen nivel, con muy buen estado, y que van a ser vacones en el futuro, fundadores de una ganadería diferente, fundadores de madres para ser padres, para ser toros, para hacer lo que quieran con ellas. Un tremendo lote de vaquillonas, las primeras 8 vaquillonas vendo. ¿Cuánto valen para abrir rápido? Que me dijeron, poniéndole plata, que me lo ofrezcan. ¿Cuánto me dicen para abrir? Y las tienen, me dicen 8, 7 y medio, 7 mil que me dijo para abrir por ellas. Hay 7 mil para abrirla, 6.800, 6.500 que él me dijo para abrir rápido y la abro. Hay 6.500 para abrirla, ¿qué oferta hay? Soy liberal, el primer lote de vaquillonas vendemos, ¿cuánto valen para abrir? Hay 6.500 para abrirla, tremenda vaquillona, hay 6.500, ¿qué es eso? 5.500 voy a tomar el primer lote con opción man y 5.500 T. 5.500, 5.500, 5.500, 5.500, 5.500, 1, 5.500, 2 y 5.500. Tienen tamaño para estar pariendo ahora, tienen edad para estar pariendo ahora, paren en otoño por una vaquillona que no van a encontrar en otro lugar. 5.500 tengo, 5.500, 5.500 tengo, 5.500, 1, 5.500, 2 y 5.500 y van vendidas. Guarda, porque como les dije al principio, soy liberal hasta que me parezca que tiene que ser al revés. 5.500, 5.6, 5.7, 5.7, 5.8, 5.8, los 6.000 y te doy la opción a la cantidad que quieras. 6.000, 6.200, 200, 300, 6.200 acá, 6.200, 6.200 pesos una, 6.200 pueden llevar la cantidad que quieran, dos y 6.200 pesos si va a vender. No espero nadie, 6.200, una, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 6.600, una, 6.600, dos y 6.600 si fue. Te espero, Carlitos, 6.600 y vendí. No espero nadie, 6.600 si fue. 6.600.